Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Raúl Alejandro hace el show más grande de su carrera en Ciudad de México. Vestido con una playera de la selección mexicana de fútbol y una máscara de luchador, Raúl Alejandro se despidió de México con un emotivo espectáculo lleno de pirotecnia, anime, perreo y pop, al que calificó como el show más grande de su trayectoria. Es el show más grande de mi carrera, para que ustedes lo sepan, dijo al inicio del concierto Raúl Alejandro, quien a lo largo del evento mantuvo constante interacción con sus fanáticos mexicanos. Samuel L. Jackson, protagonista de los Oscar honoríficos. Samuel L. Jackson, celebrado como uno de los actores más taquilleros de la historia del cine, fue el protagonista de los Oscar honoríficos que la Academia de Hollywood entregó dos días antes de la edición número 94 de sus galardones más famosos. Conocido como los Premios de los Gobernadores, Governor Awards, la ceremonia fue un evento pequeño e íntimo en el que también se rindió homenaje a la actriz noruega Liv Ullmann, musa de Ingmar Bergman, y a la cineasta Elaine May, una de las primeras mujeres que dirigió películas del gran presupuesto en Hollywood. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!